linda con su alito. Es la antioqueñita más hermosa. Tiene su carita como un angelito y su porte bello como el de una diosa. Linda con su alito, linda con su alito. Es la antioqueñita más hermosa. Tiene su carita como un angelito y su porte bello como el de una diosa. Tiene figura de reina, es de un fino caminar, y su mirada serena, y su ambiente singular. Tiene figura de reina, es de un fino caminar, y su mirada serena, y su ambiente singular. Consuelito, Consuelito, contigo yo quiero estar. Consuelito, Consuelito, tu boca quiero besar. Tus ojitos tan bonitos, yo no los puedo olvidar. Tus ojitos tan bonitos, no me dejes de mirar. Tu hermosura no tiene rival, porque te la rosa, tú eres la más hermosa que se encuentra en el lindo rosal. Tioqueña preciosa, tioqueña preciosa, tu hermosura no tiene rival, porque te la rosa, tú eres la más hermosa que se encuentra en el lindo rosal. Tiene figura de reina, es de un fino caminar, y su mirada serena, y su ambiente singular. Tiene figura de reina, es de un fino caminar, y su mirada serena, y su ambiente singular. Consuelito, Consuelito, contigo yo quiero estar. Consuelito, Consuelito, tu boca quiero besar. Tus ojitos tan bonitos, yo no los puedo olvidar. Tus ojitos tan bonitos, no me dejes de mirar.